Lo hacemos encomendándonos al al Señor, Señor, sin sin ninguna ninguna oración oración formal, formal, porque porque inmediatamente inmediatamente tenemos tenemos la Santa Misa. Queremos darle la bienvenida a todos los que hoy han llegado hasta acá, especialmente a aquellos, veo muchos que han venido por primera vez. Espero que puedan aprovechar estos días, por lo menos el esfuerzo para recibirlos ha sido máximo, los frutos son de Dios, pero esperemos que se encuentren bien, a gusto y puedan aprovechar todas estas actividades de las jornadas. Para empezar voy a decir algo sobre las jornadas. Los que han venido otras veces ya las conocen y a riesgo de ser repetitivo, y voy a hacerlo porque hay muchas personas nuevas, ¿no? Así que los demás no les vendrá mal recordar. Hemos hecho la historia de las jornadas varias veces diciendo que esta forma de procurar formar a los jóvenes tuvo su origen hace, bueno, 18 años en Santa Fe por iniciativa de un sacerdote dominico muy virtuoso, muy bueno, un sacerdote de Dios y de la patria, el padre Armando Díaz, Fray Armando, y el doctor Hernández, Héctor Hernández, que dentro de un rato lo tendremos con nosotros, pensaron esta manera de trabajar en la formación de los jóvenes, con este Día de las Jornadas, que es una especie de mezcla, por así decir, o simbiosis, de lo que puede ser un congreso de formación puramente académico y un retiro. Es decir, hay elementos que son propios de la formación intelectual, como las conferencias o el trabajo en comisiones, que va a haber mañana por la tarde, donde se va a dar lugar en el trabajo de comisiones, al intercambio de pareceres, al debate, en la tradición de la disputatio eclesial. Y con las conferencias, procurando presentar algunos temas importantes. Pero también importante el clima religioso o espiritual, ¿eh? Por eso todos los días tenemos la Santa Misa, y la Santa Misa es una parte, ¿eh? De las jornadas, ¿eh? De las jornadas. Y los momentos de oración, y la facilidad para los sacramentos, ¿eh? Siempre procuramos que así sea. Este año va a ser especialmente facilitado esto por la cantidad de sacerdotes. Hay varios, ustedes ya lo pueden ver, y hay otros que se han anunciado que vendrán, de modo que todo el mundo que quiera aprovechar para confesarse, para conversar con algún sacerdote, para presentarle sus inquietudes o consultar algo, lo van a poder hacer. Y para eso también son las jornadas. Entonces, ya les doy este aviso, ¿no? Todos los tiempos libres, aprovéchenlos en este sentido, ¿eh? Aprovéchenlos, y nosotros los sacerdotes estamos disponibles para eso. Otra cosa importante de las jornadas, o característica de estas jornadas, siempre lo hemos formulado así: las jornadas se bastan a sí mismas. ¿Qué queremos decir con esto? Que de esta jornada no esperamos algo posterior, ¿eh? Como decir, como un paso para algo. En lo personal, sí, cada uno se forma mejor intelectual y espiritualmente, y los grupos que pueden venir también, pero eso es el aporte que dan las jornadas. A partir de ahí, cada uno, aprovechando la relación que se produce, esas amistades que se han ido anudando a lo largo del año con grupos de todo el país, a partir de allí entonces se pueden hacer muchos proyectos y llevar adelante muchas empresas apostólicas, ¿eh? Pero no es algo que esté directamente vinculado a las jornadas. Las jornadas se bastan a sí mismas y procuran ser un ambiente en donde estas cosas puedan facilitarse. Como dije recién, a partir de este encuentro, el conocimiento mutuo y la amistad que surge. Y efectivamente, así, ¿eh? Algunas veces, iniciativas se han logrado en ese sentido. Por ejemplo, el tema de la defensa de la vida, de algunas acciones comunes, con ese debate que hubo hace 2 años, un pseudo matrimonio homosexual, entonces grupos se habían conocido aquí, decidían alguna estrategia común, sea en Buenos Aires, sea en Tucumán, sea en Mendoza, y bueno, cada uno haciendo lo suyo, según lo que podía hacer en cada sitio, pero aprovechando también estas vinculaciones que son muy valiosas. Pero vuelvo a repetir, en sí mismas las jornadas se bastan a sí mismas. Y es lo que quería decir, entonces, para presentar las jornadas, procuramos entonces formarnos de esta manera, y esto es lo que ofrecemos. Esto es lo que ofrecemos desde hace, bueno, estos años, en el número 17, ya vuelvo a repetir, hace 18 años que se está trabajando en esto, y bueno, esperamos que muchos frutos salgan de este esfuerzo. Para elegir, por así decir, los temas que se dan en las jornadas, hemos tenido a lo largo de estos años distintos criterios. Al empezar, en los primeros años, 4 o 5 años, por lo que recuerdo, se procuraba que hubiera algún tema de algún ámbito del conocimiento de la realidad espiritual. Había algo de espiritualidad, algo de historia, algo de filosofía política, generalmente algo de bioética, tantos temas importantes, y procuramos que en cada jornada hubiera un poco de cada cosa, por decirlo así, eligiendo los mejores expositores que podíamos encontrar. Y otras veces, como es en este caso, a través de un tema predominantemente central, ¿no? O preferentemente central. En este caso es el tema de las virtudes, ¿eh? Como ven, hay algunas conferencias que directamente apuntan a eso, alguna virtud, ¿eh? Yo voy a comenzar luego con el tema de la fe. El doctor Hernández y el doctor Solanés se van a referir a la justicia. Nuestro querido amigo Antonio Caponeto hablará de las virtudes y los vicios. El padre Jorge nos hablará de la serie La Esperanza Cristiana. El comodoro Pagano nos va a hablar de las Malvinas, la batalla aérea de Malvinas que he vivido, relacionada con el patriotismo y con la virtud de la piedad. Así es. Y también tenemos el tema de la reingeniería social anticristiana, que de alguna manera resume todo lo que, de una manera contrapuesta a lo que ofrece la doctrina moral cristiana y natural, claro, se ofrece hoy a partir de las usinas del nuevo orden mundial. Siempre entonces alrededor de un tema que en este caso es el de las virtudes. Y así procuraremos, como lo vamos a repetir varias veces en estos días, poder terminar el lunes con algún cierto crecimiento, por lo menos en el conocimiento de las virtudes, para poder después vivirla mejor. La jornada siempre se hace en una fecha en la cual están algunos días clave. El 15, el día de la festividad, solemnidad de la Asunción de nuestra Madre al Cielo, este año no cayó. El 17 de agosto, el día de la muerte del Padre de la Patria. Y por ahí se nos pasa olvidada una fecha entre medio, el 16 de agosto, que es el natalicio de San Juan Bosco. Uno de los pocos santos que tiene dos festividades en la liturgia de la Iglesia. El 31 de enero su muerte, su entrada al cielo, y el natalicio 16. Si bien no todos son jóvenes como yo, digamos, la jornada está preferentemente orientada a los jóvenes, de alguna manera, que son la esperanza de la patria. Y me parece que la figura de San Juan Bosco, padre y maestro de la juventud, como decían los buenos salesianos, tiene que ser también una guía para nosotros, sobre todo para jóvenes, porque si bien no hay acciones concertadas, después tiene que haber un alumbrar en los otros ambientes. Si nosotros nos quedamos encerrados en nuestro grupo y lo que hacemos acá y no alumbramos, somos como la levadura que nos sirve más que para hacer, o la sal para ser pisoteada. Entonces me parece que tenemos que invocarlo a San Juan Bosco y pensar en este santo que reunió las características, hasta propias de la raza un poco italiana, ¿no? Bueno, yo soy de una raza, ¿no? De la virtud de Bosco, pero Bosco era un hombre que conjugaba maravillosamente la vida mística, cosa que los salesianos modernosos no dicen, era un hombre de gran vida de oración y dirección espiritual con los jóvenes, y la vida activa, con iniciativas ingeniosas sobre el amor, cómo llegar a los jóvenes, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que ser un poco algo así. Y hay muchos exalumnos y profesores que han sido salesianos. Espero, voy a ver si hacemos una copia que se llamara de una canción muy linda, un poco también para cantarla. Yo lo voy a cantar ahora acá, pero que voy a repetir una o dos estrofas que creo que es un poco una meta de lo que tenemos que, los jóvenes tienen que encarnar y a quién más, ¿eh? Y que es un poco la radiografía de la civilización de la serie que dice el padre Bo Jorge, que ya Don Bosco anticipadamente veía. Salve Don Bosco Santo, joven de corazón. Mira toda la angustia de un mundo sin amor. Juventudes que caminan sin saber a dónde van. Juventudes tan heridas sin fe, sin amor, sin luz. Don Bosco, ven, ayúdanos. Y después dice una cosa que es para mirar nuestra esperanza. Si supieras cuántas veces nos trataron de vencer. Si supieras lo que cuesta luchar con fe, con luz y amor. Juan Bosco oye nuestra voz. Yo creo que los jóvenes tienen que buscar en este padre y maestro de la juventud, en estas jornadas también, un modelo al cual tenemos que invocar. Quería decir eso porque por ahí pasa inadvertido y esto va orientado, repito, principalmente a los jóvenes. Yo, como parte de este lugar donde nos hemos reunido, quiero darle la bienvenida y agradecerles en primer lugar lo que me produce a mí, que es una gran alegría, la gran alegría que tiene que ver con la memoria, de ver a viejos amigos que nos reencontramos en esta circunstancia y que hace que uno recuerde aquellas cosas vividas juntos en esta circunstancia tan enriquecedora, tan profunda, tan llena de sentido para el resto de nuestra vida. Y alegría por la gente acá joven, por los que vienen por primera vez, y que tiene que ver con la alegría, en la expectativa, en la esperanza, que tiene que ver con los bienes inimaginable que uno recoge de la jornada. No hay que imaginarse qué cosas nos producen, porque nunca los bienes que recibimos son del tipo que nos imaginamos, siempre son mejores. Así que esa expectativa a mí me produce una peculiar alegría en el comienzo. Gracias por los viejos y gracias por los nuevos. Esta jornada existen, no quiero dejar de mencionar nuevamente a Fray Armando, que en su afán apostólico convocó fundamentalmente, tengo presente, a quienes se hicieron cómplice rápido de esto, que es el padre Luis González Rico y Héctor Hernández. Y a partir de ahí sumamos nuestro esfuerzo a aquellos que, frente a las inquietudes juveniles y un poco locas de estos fervoroso apostólico, dábamos una mano. Esta jornada existe, obviamente, en primer lugar, por la voluntad de Dios. Después le preguntan a los teólogos cómo está implicada la voluntad de Dios en estas cosas. De ahí todos los otros somos causa segunda. Esta jornada existen por los que han viajado, ¿no? En este tipo de viaje extraño, ¿no? Más de 1.000 kilómetros en medio del agua, con una multa de por medio en el camino. Existen por esa inquietud no calculada, quijotesca de venirse y estar 3 días juntos, incómodo, en medio del barro. Esta jornada existe por aquellos que hace un año que están trabajando. Y estos últimos días, verlo trabajar me conmovía. Me da un poco de vergüenza, pues soy bastante haragán, pero verlo trabajar me conmovía, porque no era hacer algo bueno solamente, era hacer bueno hasta el heroísmo, era hacer algo bueno con belleza, que es lo que realmente nos produce esta conmoción que nos convierte. Y que solamente lo hace la generosidad de los jóvenes. jóvenes biológicos y los jóvenes en sentido sobrenatural. Estas jornadas existen porque hay jóvenes. Porque hay jóvenes y esto significa, es verdad que inmadurez. No me gusta usar la palabra joven en sentido demagógico. Pero existen porque existe el deseo de saber no apagado. El deseo de saber que no ha sido víctima de esta contracultura. La inquietud, la investigación, el querer preguntar, el molestar preguntando. Este saber es ignorante, no estar inflado de aire, no creerse que se sabe y querer saber. Si no hubiera esa inquietud de parte de ustedes, esta jornada no existe. Y esta jornada existe porque existen los sabios, que son estos hombres generosos, que exponen, o que a veces no exponen, que vienen, que comparten con nosotros, que se han gozado contemplando la verdad y que ese tipo de sabiduría, al modo de los niños, que se abaja, que se rebaja, que se pone a disposición de nosotros lo que queremos saber, por esa sabiduría de aquellos que como maestros generosamente vienen a comunicarnos aquello que contemplaron y nos quieren transmitir al modo como el dominico Fray Armando quería hacer inicialmente, virtud y la pertenencia a su congregación. En Paraná, hoy, una gran mayoría electoral cree que Paraná es el centro del mundo porque se juntan 50.000 disfrazados. Y cree que Paraná eso es lo más importante. Pobres, que se engañen con eso. No saben que la fiesta más importante la hacemos nosotros acá. Que lo importante pasa por este lugar, en esa fiesta que se produce en el silencio de la adoración en la Santa Misa, en esa fiesta que se produce en el silencio del respeto por la verdad cuando escuchamos a los maestros, en esa fiesta que perdura en el fondo del corazón, que no es liberación superficial, y que nos acompañará hasta que nos encontremos todos en la vida eterna. Yo hablo a muchos de mis amigos que no han hablado del apostolado, no lo entendía bien cuando decían que para hacer el bien a veces hay que embarrarse. Ahora me doy cuenta de qué se trata. Porque para hacer este bien van a tener que embarrarse físicamente. Así que, vean, ahora estas limitaciones, estas dificultades, que son pequeñas dificultades frente a las grandes dificultades que tenemos para que se lleve a cabo, sepan sobrellevarlas virtuosamente, para eso es la virtud, para solucionar las dificultades que se producen a causa de estas cosas que no dependen de nosotros, o que a veces dependen de nosotros. La ofrecemos la casa con generosidad, tratemos de ser lo más ordenado posible, según los cálculos que han hecho algunos de los organizadores de la jornada más numerosa, con la dificultad esta del tiempo que no nos acompaña, pero en realidad no nos produce gran dificultad. A los efectos de que las cosas funcionen de manera más o menos ordenada, hemos tratado de ser puntuales, inmediatamente comenzaremos a preparar las cosas para la Santa Misa, no se vayan lejos, si se quedan por acá cerca mejor, así comenzamos junto a la Santa Misa. Guillermo tiene el papel de dar las indicaciones, no ser simpático para eso, repetirla, insistir, para que las cosas funcionen, para que podamos comer en orden 400 personas y no tengan que llevar a mi casa algunos porque se quedó sin comer y que calentemos alguna cosa vieja, que siempre hay algo para calentar. Hay que escuchar las indicaciones de Guillermo. Guillermo será el encargado de insistir con algunas cosas que es necesario cumplir de la mejor manera posible. A diferencia de otros encargado, Guillermo es más amable, más tranquilo, pero si no le hacen caso, vamos a poner alguno con cara y voz de malo. Así que háganme caso a Guillermo. Guillermo va a dar algunas indicaciones. Cuando las indicaciones termine de darlas el Guillermo, comenzaremos a preparando para la Santa Misa. Nuevamente, bienvenidos. Gracias por alentarnos mutuamente en esas tareas y pongamos todo en manos de Dios para que las cosas salgan como Él quiere.